Querida audiencia, ya ha llegado el gran día. Una hora de radio, 60 minutos de música para todos los oídos y el mayor cachondeo de las ondas mundiales. Con todos ustedes, los cuatro elementos. Los bares, los cruces, la boca agridulce, las noches sin sol. De dominguito. Aquí, tranquilito, a gusto, qué buen tiempo hace hoy, madre mía. Espera que lo petamos, esto está muy... Ya empieza el verano, ¿puedes subir un poquito por aquí? Sí. ¿Me oyes ahora mejor? ¿Fili, estás aquí? Sí, estoy. ahí está. ¿Qué tal, Fili? ¿Cómo estás? Muy bien. Así que, ¿empezamos o qué? Joder, estamos espesos hoy, ¿eh? Venga, vamos a empezar. Programa número 95 ya. 95, tío. Faltan 5 a 100. Por el culo de esto. Te diga, para la macrofiesta. Claro que sí, ahí. Pues nada, 95, un gran año en el que Skankanansi sacó un pedazo de tema tremendo. De, bueno, un discazo tremendo, la verdad, todo. Pero el tema que vamos a poner se llama Weak, es decir, débil. Pero la voz de la cantante de Skankanansi para nada es débil. Es... ¿Cómo lo definiríamos, Philly? Nada moco de pavo. Bueno, pues os dejamos con el tema este y así nos dejamos de atorar y ya hacemos un programa normal. Venga, ahí vamos. Lost in time. ¿Conoces nuestra web? ¡No! Los4elementosradio.com. Aquí podrás encontrar los audios de los programas, vídeos, artículos y todo tipo de contenidos. Visita los4elementosradio.com. ¡Ay! ¡Internet! ¡Internet! Bueno, vamos a hacer aquí un breve resumen de lo que vamos a tener en este programita. Yo no lo sé. Vamos a hablar primero de ese fenómeno que pasa cuando te pasas de rosca con el alcohol. Hangover. Hangover no lo de ahí Vallecas. De Alemania. Es esa resaca. Entonces, para llevarla un poco mejor, porque es una situación dura, seguro que todos lo habéis vivido alguna vez, hemos hecho una selección de temas muy apropiados para, de alguna manera, contrarrestar. Sí, suavizar, ¿no? Este proceso, ¿no? De la vuelta claro. A estar bien, ¿no? O sea que después de la sección manta y chocolate, la sección ibuprofeno y música. Efectivamente. ¿Eh? Está recomendada. Ahora saldrá luego el anuncio de la farmacia de consulte con su farmacéutico o con, en este caso, con su DJ. Y luego tenemos, tenemos aquí, bueno, anunciar ya. Porque es un... Joder, qué pena. Lo tenía que haber traído, tío. Las declaraciones que hizo Leire Pagín, de, en plan de... Un fenómeno de toda la galaxia. Se van a hay una conjunción de fuerzas entre Zapatero en España y Obama en Estados Unidos. Pues esto, traducido musicalmente, sería el próximo 25 de febrero en la sala Marco Aldani. Curioso nombre para una sala. Van a tocar... O Funquillo y Barrio Tomillo. De teloneros. Conciertazo. 15 euros la entrada. Si no os la habéis comprado, ya estáis tardando. Pues, o sea que vamos a poner temas suyos, ¿no? Efectivamente. Luego escogemos cuáles. No y sé. Alguna cosilla más tenemos por ahí, ¿no, chavales? Pues a lo mejor sí tenemos tiempo porque hemos empezado un poquito tarde hoy. A lo mejor una pequeña selección de banda sonora de Asuntos Cotidianos. Ya veremos si entra en el programa. Si no, para el fin de que viene. Da igual. Da igual. Nosotros somos flexibles siempre. Entonces, venga, vamos a empezar con esta música resacosa, la resaca de la música. Con un tema que no sale en ningún álbum de Radiohead, pero sí sale en una película que, si no habéis visto, os recomiendo, que es Romeo y Julieta, una versión moderna. Una banda sonora muy, muy buena. Y este tema se llama Talk Show Host. I want to be someone else, so I'll explode, floating upon the surface for the birds, the birds, the birds. Fucking my car. estaba cantando un temita a Feli. Muy buen tema, muy buen tema. Y estábamos comentando que a lo mejor algún día vamos a hacer un especial de Radiohead. Depende, porque si la gente nos manda mails pidiéndonos, igual lo hacemos. Si no, tenemos el inbox ahí a tope. Sí. Sí, sí, sí. Pues nada, voy a poneros otro temita que para mí es principalmente uno de los temas referentes de mi vida, no sé por qué, pero me gusta mucho y a lo mejor es una manera de sobrellevar las resacas. A lo mejor siempre tiras de recursos de algo que te gusta mucho, ¿no? Como claro. para aliviarte. Y bueno, el tema es My Favorite Mistake de Sheryl Crow y me parece alucinante. Y lo que os comentaba antes de entrar en el programa, es que es la magia que tiene la música. El que tú a lo mejor escuchas una música y luego ves la letra y dices, joder, pero si es que me ha llevado la música a la letra, no al revés. Y es, a mí me parece alucinante. Así que venga, menos verborrea y más música. Qué bonito. Qué bonito. Qué delicia. Sí, sí. Qué delicia. Casi, casi tirando a Ñoño. Casi, casi, casi. Estás ahí a la frontera, a la frontera. No, mola, mola. Que es que esta chica es espectacular. Se pasa a veces, ¿no? Con esta voz espectacular. Es, además, es, creo que daba clases, ¿no? De la universidad, de tema de música y tal. Ey, ya no lo sabía. Sí, sí, sí. Sí. Nos apuntamos. O sea, que es de esta... Y... sí. ¿Tienes dólares? Bueno, y ahora que tenemos Philly, que seguimos, tú has seleccionado con... también algo. Sí, con Chris Cornell, que hubo su época entre Soundgarden y Audioslave, tuvo su época ahí así en plan solista. Sacó un disco que se llamaba Euphoria Morning. Vamos a escuchar de este disco Sweet Euphoria. Sweet Euphoria. Man, it's the heart you want. Lost the grace of the hands that harmed you. In the days of a thousand young, lost my love and it is up to the gone. In your morning I will sleep. Fire on an open palm. Death for Jesus and plastic armies wouldn't bring me back again. Sweet as ether as I'm blind to them. And in your aching hour time wilts like flowers sleeping on land. Stars to light your candles. Warms my face, but I can't remember yours. Gone to your dandelion, falling like mine, falling like daydream mangoes. Cuatro elementos. Qué momento más sexy, Jorge. Ay, ya sabes que soy un romántico en el fondo. Sí. Muy en el fondo. Bueno, estamos. Es un programa aquí calmadito, ¿no? Así, muy relajado ahí de domingo. Sí. Y mira con la tarde que hace. No, vamos a tomar un cafecillo de esos ahí terracero. Hoy hace ya día de terraza. Ahí. ¿Es una pregunta o no? Es una afirmación. Sí. Bueno, pues vamos a seguir en esta línea clásica. Siempre así, muy clásica. Y para una línea clásica, hace falta música clásica. Pues ¿cómo nos surgió esto de llevar un tema de música clásica? Bueno, la semana pasada algo, no sé, Antoine dijo algo en plan, sí, deberíamos hacer algo de música clásica. Mañana me contactaste, llévate algo de música clásica. Ya. Yo soy un mandado. Y Jorge, llévate algo para la resaca. Ya está. cuando tenemos idea pero no queremos buscar, llamamos a Philly. Porque sí, ¿no? Siempre lo encuentras. Y tú le pides de lo que sea. Al azar. Da igual. Llévate música clásica. ¿Y tú qué llevas? Nada, ¿por qué? Tráete música para sillas, yo te la llevo. No, pero vamos, este de música clásica puede seguir entrando dentro de música para resaca, ¿eh? Efectivamente. Porque en plan muy tranquilito, ahí te puede ayudar. La música mansa a las fieras. Claro, sí. Elegí un aria de una ópera de un compositor francés, se llama Delibes, que no sé si era abuelo de Antoine, algo así, no sé. Sí, es tatarabuelo, se dice. Tatarabuelo de Antoine. Sí, sí. La ópera se llama L'Acme y es un dúo muy, muy, muy famoso. Creo que salió en varias películas, en anuncios, siempre que roban cosas así, ¿no? A los tiempos pasados, porque no hay que pagar los derechos, claro, igual por eso. Son después de 60 años ya. Ya. 100 años, la han subido a 100 años. Uy, ha subido a 100 años. Ya sí, este sí. Creo que no, porque al final del 800 ya estamos tranquilos, no tenemos que pagar nada. Es el dúo de las flores, ¿cómo se diría en francés? Dúo. Dieu de fleurs. Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, suena mejor. Ver, os va a sonar seguro. Thank you. Hola, soy Lichis de La Cabra Mecánica. Mando un saludo muy fuerte a la gente de Los Cuatro Elementos, a todo Vallecas y a todos los que estáis ahí disfrutando de este sarao. Un abrazo enorme para todos. Dios mío, teníamos aquí a Federico Fellini en el estudio. Estaba aquí filmando. Sí, yo estaba firmando. Estoy llorando, madre mía. Pues te toca a ti hablar. Déjame ver. Qué clase los franceses. Ay, eso no. Muchísima clase. Es que no. Antoine antes me estaba explicando un poco las letras, pero es que no tenemos tiempo y pasamos a otras cosas. Qué pena. Sí, vamos a cambiar un poco de estilo musical y vamos a hacer una sección que hacemos de vez en cuando, de banda sonora de asuntos cotidianos. Y nada. Bueno, solo que. ¿Qué pasa? He escogido. Que la gente va a pensar, no sé. Sí. Estos los cuatro elementos se drogan. Un poco no, de ser. No, no, no. No, no, no, no. No hagas apología. Son, no, claro, la gente luego se lo piensa. Y son ¿serios? Siete temas que no tienen nada que ver con lo que acabamos de escuchar. Y no voy a decir más y vamos a poner el primer corte. ¿De qué? No me acuerdo, ponlo. Luego comentamos de quién es. Te lo digo yo, que lo estoy leyendo aquí. Man Must Dance, de Jonosi. Pero venga, lo ponemos. Ponlo. Benny Benassi. We're the people, the lucky with the fragile bones, the ones who sit and worry about getting too old. We're the people, the happy with the broken hearts, the ones who draw a picture and proclaim that it's art. But you, and you, and you, and you, you're just an animal developed into. You, and you, and you, and you, a monkey needs to dance, so do you. Qué bonito, ¿eh? Qué bueno. ¿Y esto a qué os recuerda? Ajá, Fili. Y yo lo utilizaría, ¿sabes? Cuando estás cocinando, el momento de cortar las cebollas. En ese justo preciso en este instante. Momento. O sea, no tomates, no, ni para cocinar pepino, solo ni nada. Para cortar cebollas. Y zanahorias. Está fatal, Fili, tío. Dios mío. Me habéis preguntado, he contestado. Jorge. Pues yo no sé, a mí la imagen que me ha venido es como el típico Boy Scout que va ahí todo contento. No, me lo he pensado yo también. Pero imagínate un Boy Scout que está cortando cebolla, como estaría bien. Joder. Me cuadra más. ¿Verdad, no? Joder. Me cuadra más. Yo creo, lo pensé por Fili, por lo de antes. Lo pondría para grabar. Ir con mi cámara y grabar los pájaros por la playa. No sé, lo veo así. Dios mío, que nos oiga. Sí. Bueno, segundo temita. Es que yo también he pensado en estas dos cosas, pero sí, sí. No, no, de verdad, ¿eh? He pensado en una... Ya he empezado el otro tema. Ah, vale. Aunque no lo parezca, es la intro, le comentaba ahora a Fili, es la intro de un disco de rap francés de MC Solar, de uno de sus primeros, que es muy bueno. Yo este lo tengo muy claro. ¿Sí? Tengo muy claro. Esto es un anuncio de Martini en un yate por el Adriático. Por ejemplo. Adriático. Por el mar Adriático. Adriático. Y no, para mí es la música perfecta como banda sonora para los ascensores, ¿sabes? Estos momentos que... Estás con gente que no conoces o no conoces muy bien y se suele hablar. Ah, y hablas del tiempo. Hace calor hoy, ¿no? Pero con esta musiquita, no sé, va... A lo mejor hablas de algo más. Sí, sí. O sí. Música de supermercado también, ya que lo estás diciendo. Yo lo veo bien para el típico tema que ponen al final de una película. Que una película que te ha gustado mucho, tú te quedas en el cine ahí pensando un poquito. Y yo pondría este, fíjate. ¿No? Muy bien. Venga, vamos con el siguiente. Es más que de final de película, esto es más de principio de película. Típica película de Spike Lee o algo así, ¿no? En el barrio ahí están las niñillas jugando a ella, saltando a la comba y esas cosas. Pues yo de casi que de música de resaca, ¿eh? De lo que estábamos hablando antes. Esto, un poco movidito, ¿no? Para darte sí, energía, para sí. Repillar un poco. Para rico, dar ¿no? energía. Para volver a salir la noche. No, para dar energía para ir hasta la cocina y coger agua, pero sí. Y el cantante se llama Rattlesnake, bueno, la banda en principio, y se llama I Changed My Mind. Te paso. Yo creo que inglés, ¿eh? Tiene ahí, The Offer. ¿Ha visto? The Offer. Y para mí es un clásico tema que me pondría en los cascos. Cuando acabas de dar un examen, te salió súper bien, o no sé, una entrevista de trabajo, sabes que te salió de puta madre, y esta ahí, musiquita, ¿no? Pues, joder. De eso soy ya el amo, soy el jefe. Venga, vamos con otra. Que cambia un poco el próximo, ya aviso, ¿eh? Gets vicious. Jay Reaper. Dopey Rotten. Gatekeepers. And yo, I flow like water, burn like fire. Down to earth, whirlwind wilder than your average typer. Chitty chat taxi driver. You wanna get high, you better pass the lighter. Let me blast my sniper rifle. Bullets right through rivals like you, liars. I got the scoop like a pelican beak. But I keep my gates locked with a skeleton key. I might go to the zoo and set an elephant free. Or stay a vampire like a seraphim priest. Steaks and garlic, straight retarded. Hate me for it, that's what I love most. I cut throats to all those whack urban rappers. Spinning stab Persian daggers. German shepherds at the entrance gates. We are the keepers, the best to date. Ayo J, I got the key from the illuminated ones. Eso ya, sí, a lo mejor para salir de una entrevista que ha salido mal. ¿Ves? Esta, ¿no? Pondría esta. ¿Tienes este, el de antes o este? Dependiendo. Yo no sé por qué me ha venido la imagen de un grupo de gángsters preparando un atraco a un banco. Pues sí. Para darse. Y yo más para el intro, ¿no? La parte instrumental, más, no sé, en plan voyeur, que estás mirando de tu casa y tienes las luces apagadas, estás mirando a la chica que vive en el edificio enfrente. ¿Con esta música, tío? Claro. ¿Qué sucio eres? El intro. Pues mira una que vive enfrente de tu... ¿Eh? Sí. Ahora lo pillo, ¿ves? Es que sois unos sucios. Vamos con otro. Tú Yo lo tengo claro. Me pondré este tema para aprender a tocar la batería y nunca intentarlo más porque tiene que ser súper complicado. Yo para ver a Antoine mientras que aprende a tocar la batería. Ay, pues yo esta se la dedicaría a Marcos. Pero aunque este no era el tema que sonaba, pero ya sabéis que a Marcos le... O sea, tiene gran admiración por José Avellán, que tenía un programa... Bueno, ha tenido muchos programas de radio, pero tenía un programa de M80 por las mañanas y sonaba el How Can I Feeling, que es de la misma banda sonora de Reservoir Dogs. Yo creo que... Un saludo a Marcos, que está por tierras gallegas. Un saludo. ¿Por qué? A ver si nos está escuchando y esa dedicatoria de Jorge le va a gustar. Sí, ya sabéis que es muy mimosín y siempre le gusta. Venga, con otra. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is an evil old man, but him can't choke sit on a man. So when I check him, my last in hand, and if him slip a gun with him. Yo lo voy a describir con un sonido. para ir a un, antes de ir a un concierto de Cypress Hill, ¿no? Pues sí. Yo para no sé cómo se dice en español, lo que tienes para el huerto. Cuando sí. Vas al huerto a plantar cosas, pues yo lo pondría para hacer eso. Plantar cosas, ¿qué lenguaje más? Tomates. Sí, ya no lo sé. Cebollas. Y ya he terminado la fantasía. ¿Sí? Sí, ya me da para 4 temas, 5. Y... Joder, tío. Venga, que queda uno. Haz un esfuerzo. Vale. Venga, este último... Solo para solo contestas tú, ¿vale? Ansia de prestación ahora tengo. Ahí está. Vamos ya. Qué pena que te toque a ti, ¿no? Sí, este es... Qué difícil tema, lo tienes. Es un tema perfecto para salir del armario. Perfecto. ¿Vosotros sabéis de dónde salía este tema? Pues no. ¿En qué película? No. Sí, hombre. ¡Este niño es un demonio! ¿En serio? Ah, sí, estaba claro, ahí. Claro, este niño es un demonio que iba ahí, le invitaban a una fiesta de niños y él se dedicaba a joder toda la fiesta. Todos los regalos a... Nada. A joder la fiesta, vamos. Básicamente. Joder, un tema para joder fiestas. Eso. Efectivamente. Por eso is my party. Y lloro si quiero. Que tenemos que preparar el concierto. Claro. El día 25. Claro. Entrenar. Pues eso ya nos quedan ahí los 10 minutillos estos de gracia ya para las dos cosas. Antes, vamos a escuchar un pedazo de saludo. Esto es Morado Estala, directamente en Radio Vallecas. Estás escuchando Los Cuatro Elementos sin... ¡Don't big up yourself! ¡Aures! ¡Blies! Toma ya, ahí lo tienes. Morodo. Qué grande. Pues nada, venga, vamos a hablar un poquito del concierto, ¿no? Porque merece. O Funquillo, como ya sabéis, nosotros somos aquí funcáticos. Funky andalú embrutecido a tope. Y estamos de enhorabuena porque parecía que se iban a separar. Pero al final han vuelto al ruedo y han sacado un pedazo de disco que se llama Sesiones Golfas. A Antoine le ha costado un poco más digerirlo, ¿no? Sí, Yo, es que a mí la parte metal no ya no me gusta tanto, pero sí que hay, bueno, ya hay temazos en este disco, pero yo son más casi de los antiguos. Y de hecho pusimos uno de los temas que se llama Sin Exagerar, lo pusimos como 25 veces en el programa, entonces hoy no lo vamos a poner. Claro, además podemos decir una anécdota. Una anécdota. Que hemos estado los cuatro elementos de ahora en el concierto de Ofunquillo de la última vez que se pasaron por Madrid, hace unos 2 años más o menos, los cuatro sin saber que estábamos los cuatro. Todos. Sin conocernos, qué fuerte. Increíble, increíble conexiones así, ¿no? Astrales. Pero bueno, seguramente Ofunquillo, y antes viene también otro grupazo, que aparte de tocar bien, encima hacen que la gente, lo que hablamos siempre, que últimamente es un tema recurrente entre nosotros, que hay ciertos artistas que no tienen punch, es decir, no conectan con el público. Pues esto es todo lo contrario. Desde la primera canción tienen unos fieles seguidores. Estamos hablando de Barrio Tomillo, con su disco nuevo de a golpes con los molinos, ¿no? A porros. A porrazos. A porrazos. A porrazos con los molinos. A porros. Ay, es que de verdad. No se os puede dejar en la antena. Y bueno, y hemos seleccionado un tema que nos llama mucho la atención, que nos parece simplemente espectacular. Vamos a escucharlo. Oh, letra. Me encanta. ¿Nos da tiempo para poner el de Ojo Fronquillo? Sí, con este nos vamos a despedir. Sí, o sea, que aprovechar para mandar hasta luego. Saludos no tan rápidos. Ahí. Hasta luego. Pero hombre, cúrratelo un poco con la audiencia. Así, claro, así luego nos escucha quien nos escucha. Si no nos lo curramos con la audiencia, di un mensaje. Que paséis un buen domingo. Joder. Mío, el siguiente también con nosotros. Aquí los cuatro elementos. Con Marcos, con Jorge y con Antonio. Y con Felipe. Con Felipe González. Con Felipe González, sí. Efectivamente. Y te queso. Venga, Antoine, tu turno. No puedo hacer mejor que eso. Un voto para mí, para lo de Philly. Y hasta el domingo que viene. Bueno, pues nada. Que os vaya bien la semana. Y qué sexy, Jorge, últimamente. No sé. Si está. Que le igual el aire de primavera que está llegando en su. Sí. En su. Sí, la alergia. Aparato reproductor. Dios mío, estamos fatal. No lo tengáis en cuenta. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Fili chicha, mueve ficha, llegó la ticha. Lo bicho en la vita, Gumpi y ella sopla, ya usted loca. Ségate con la mano, fly y baila, hasta que arte pelota pica. ¡Bum! Que esto va a chayar, ¡woo! Como bomba nuclear. Socorro, guita, bésame los morros, que voy que me corro. WhatsApp, aquí nadie nos para, no somos gente rara, queremos disfrutar. Mala vida, WhatsApp. Somos gente cafre, reyes del desastre. Queremos disfrutar. Mala vida, vamos a flipar y a gozar la noche entera, espera, hasta reventar caldera. Gotta get to get it, gotta get to get it. No pienses, solo existe, que ningún político te despiche. Y de salvaje como naciste, y olvida lo que crees que aprendiste. Venga, déjate de rollo, loca, y acércate a mi boca. Que la vida son dos copas, y hoy nos toca volar a otra galaxia. Nena, no te pongas lacia, sigue con tu gracia, sea pa' gracia. Haremos gimnasia, atracando una farmacia. WhatsApp, aquí nadie nos para, no somos gente rara, queremos disfrutar. Mala vida, WhatsApp, somos gente cafre, reyes del desastre, queremos disfrutar. Mala vida, vamos a flipar y a gozar la noche entera, espera, hasta reventar caldera. Yeah. Estamos volando, Billy Chicha, llegó la artista, mueve ficha. ¿Dónde estamos, Guillo?